Buenas noches, amigos oyentes de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, audiencia de Puente Alto. ¿Qué podemos decir después de varios días de dolor, de indignación, de rabia, de rebelión frente a un nuevo atentado a la vida de parte del Estado? El Estado que debería ser protector se transformó en agresor. El Estado que se debería ocupar de los ciudadanos, darles seguridad, el Estado se transformó en un instrumento de inseguridad ciudadana. La muerte del malabarista callejero Francisco Martínez en la localidad de Panguipulli, allí muy cerca seguramente de Puente Alto, si me equivoco, discúlpenme. No soy residente de Chile, pero no importa el lugar, importa que una vida ha sido cegada por el autoritarismo, por el abuso de poder, por el exceso de poder, o sencillamente porque ciertos sectores de la población para los que son representantes del orden, para mí representantes del desorden, para esos sectores, los que pertenecen a otros sectores de la sociedad, evidentemente no son contemplados como personas a cuidar, a proteger, a darle seguridad o que sean factibles de una convivencia en orden. La muerte de Francisco Martínez nos involucra a todos. La pregunta es, ¿por qué nos involucra a todos? ¿Por qué tenemos que pensar que su muerte, que está siendo investigada por la fiscalía y en donde hay dos carabineros o tres, pero uno en particular bastante involucrado, donde ha sido un asesinato filmado y que hoy recorre el mundo las imágenes? ¿En qué medida nos podemos sentir comprometidos? Nos podemos sentir comprometidos en una sencilla medida, en la medida de que este es el resultado de una política, de un sistema en ejercicio, el sistema del autoritarismo liso y llano. Si un funcionario del Estado pierde los estribos de esa forma, si un funcionario del Estado hace uso de su revólver de reglamento, acá en Uruguay decimos revólver de reglamento, a ustedes allá le dicen revólver de servicio, arma de servicio. Si un funcionario del Estado luce un uniforme y representa ese uniforme, representa al Estado, hace lo que hace, es decir, entra en el terreno de la infracción, del delito, de la criminalidad, del abuso, del exceso de fuerza, del autoritarismo, lo hace porque se siente impune y porque hay impunidad a sus espaldas. Tengan la seguridad que si no estuviese seguro que hay impunidad, o una apoyatura política no lo va a hacer. Porque como cualquier ciudadano, el funcionario policial cuidaría su trabajo. Pero en sentido inverso, parecería ser que cuidar su trabajo significa cometer delitos de infracción y de abuso de poder. Eso se llama cuidar su trabajo, porque seguramente capaz, si no hace eso, seguramente sea mal evaluado, mal visto y de alguna forma estigmatizado dentro de la fuerza, que sea un funcionario que respeta los derechos humanos de las personas, que respeta los derechos humanos de sectores de la sociedad que son hostigados constantemente. Entonces los valores están invertidos. La postura del carabinero involucrado en este episodio, que involucra a toda la institución, no tenemos que olvidar ese detalle. El responsable de los disparos, o los responsables, porque hay versiones de que fueron dos, pero mantengamos la postura según el informe forense de que un solo funcionario efectuó seis disparos, alcanzando los proyectiles miembros inferiores, tórax y abdomen de Francisco Martínez. convencido de que vamos a hacer que es una sola persona, pero él está representando una fuerza. Por lo tanto, la responsable es la fuerza. Por lo tanto, el responsable es quien comanda la fuerza. Por lo tanto, el responsable es quien comanda la fuerza y quien comanda al comandante de la fuerza. Y en este caso, quien comanda al comandante de la fuerza y quien comanda a los comandantes de los comandantes de la fuerza es una sola persona con nombre y apellido, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es el responsable ideológico de este asesinato, de los asesinatos de cientos de personas o de las decenas de personas que han caído en estas revueltas desde el año 2019, de los ojos vaciados por disparos de escopeta, de las personas afectadas por los gases lacrimógenos, de jóvenes que son arrojados de los puentes en manifestaciones, de mapuches o de integrantes de comunidades originarias que son asesinados, activistas que son asesinados. Sebastián Piñera lleva los laureados títulos de criminal y de asesino. No tenemos que tener ningún tipo de moral ni ningún tipo de miedo en decirlo así con los cuatro, con todas las letras y con mayúsculas. Solo quienes vemos desde afuera y desde adentro con un ojo de justicia y con un ojo de Estado de Derecho, tenemos que tener la tranquilidad de que cuando hablamos de Estado criminal no es una metáfora, es una realidad. Las pruebas sobran. Termino entonces simplemente recordando y exhortando a los oyentes de La Verdad de una Alternativa que desde Uruguay o desde Chile, desde cualquier punto del planeta, el asesinato de Francisco Martínez nos lleva a pensar que es el asesinato que cometió un Estado, el Estado chileno que sigue empecinado en no contemplar la vida humana, no contemplar la ley y no contemplar que supuestamente se vive en democracia. Porque lo que aconteció allí en aquel lugar público donde se mató a Francisco Martínez, evidentemente corresponde a tiempos de dictadura. Entonces, la conclusión es sencilla. No vivimos en democracia en Chile, vivimos en dictadura. A la dictadura hay solo una forma de resistir. Resistir con valentía, con coraje y en las calles y donde se pueda. Un fuerte saludo a ustedes, les saludo yo realmente desde Montevideo, Uruguay. Bueno, buenas tardes, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una Alternativa. Partimos adelante con el comentario de Almendras, los tacos tan brutales, así que cuesta mucho llegar. Bueno, muy bueno el comentario de Almendras, lo alcancé a escuchar casi en su totalidad. Y me pareció muy acertado, muy lo suscribo plenamente. Y para avalar lo que dijo el señor Almendra, ¿sabía usted, por ejemplo, la agenda que tiene el gobierno para marzo? Carabineros se prepara para adquirir flota con 34 nuevos carros lanzaaguas y lanzagases para marzo del 2021. La Armada de Chile licita escopetas, fusiles no letales y equipos antidisturbios. Noticias de Infodefensa América. No sale en el Mercurio ni en la televisión abierta, evidentemente. Agenda represiva. El Senado despacha proyecto de ley que da mayores atribuciones a la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia. El Ministerio de Justicia presentará proyecto de ley para regular el derecho a reunión. Después, el gobierno destina 14 mil millones para cámaras de televigilancia. Habrá reconocimiento facial. ¿No les parece conocido eso? Como que lo hemos conversado en algunas partes, como parte del proyecto Lucid del Nuevo Orden Mundial. El gobierno pondrá suma urgencia a proyecto de ley que fortalece protección a las policías. O sea, este policía que mató a Francisco Martínez, que había sido condenado a arresto domiciliario total, la Corte de Apelaciones le bajó la sentencia a firma quincenal. Parece una verdadera burla. Y más encima, quieren fortalecer la protección a las policías. ¿Se dan cuenta? O sea, va a ser total La impunidad, si es hoy día es casi total, va a ser absolutamente total. Para eso vamos. Carabineros capacitó a militares en técnicas de control de orden público. Ministerio del Interior crea unidad de casos complejos para perseguir a quienes cometan delitos graves. Vamos a ver si los cometen realmente o se los inventan. Diputados de la UDI ingresan proyecto de ley que busca compensar a delatores de quienes alteran el orden público. Eso es, pero eso se presta para cualquier cosa. Ahí tienen una muestra de lo que nos espera para marzo. Ahora, el asesinato de Francisco Martínez, el malabarista de Panguipulli, que no es de Panguipulli, sino que es de Bajos de Mena, en Puente Alto, pero estaba en Panguipulli trabajando hace, creo que hace 4 meses, según la información que tenía. Fue asesinado producto de un control de identidad. ¿Cuáles son las reglas del juego de un control preventivo de identidad aprobado por la Comisión de Constitución del Senado en la agenda corta contra la delincuencia? ¿Qué es el control preventivo de identidad? El control de identidad es la facultad que tienen Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en resguardo del orden y la seguridad pública para controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías y otros lugares públicos, en lugares privados, de acceso al público, aunque se encontrare por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o incluso la tarjeta nacional estudiantil. Ahora, el control preventivo de identidad solo faculta a las policías para solicitar la identificación sin discriminación alguna y únicamente puede detener cuando la persona tiene una o más órdenes de detención pendiente, es decir, cuando es un verdadero delincuente. ¿A quiénes se le aplica? A toda persona mayor de 14 años, cualquiera sea su edad, sexo, nacionalidad o situación socioeconómica. Ahora, una persona puede identificarse por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil, entre otros. Además, la policía, en la medida de lo posible, deberá contar con los dispositivos tecnológicos necesarios para cumplir con esa finalidad, como por ejemplo el control biométrico de la huella dactilar. Con eso bastaría si la autoridad tuviera eso. ¿Qué ocurre si me niego o me es imposible identificarme? Y aquí viene la parte que compete a lo que le pasó a Francisco. En caso de imposibilidad en el lugar de identificación o de negativa, la persona será conducida a la unidad policial más cercana con el único fin de identificarse. El tiempo total del procedimiento identificatorio no puede exceder de 1 hora en el caso de los mayores de 14 años y menores de 18, y de 4 horas en la situación de los mayores de edad. Ahora, si la policía cometiere cualquier vejación injusta contra una persona o usare apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Le habrá pasado eso al carabinero que mató a Francisco? Esa es la pregunta que nos hacemos. Si el policía realiza una detención a una persona que no tuviera una orden de detención pendiente, dicha detención es ilegal, sancionándose al policía con penas de cárcel entre 541 días a 3 años más la suspensión del empleo. ¿Qué ocurre si el policía discrimina arbitrariamente? Se le aplicarán las mismas penas del abuso, pero además podría invocarse la ley de antidiscriminación que sanciona con multa de hasta 2 millones y destitución eventual del funcionario policial. ¿Cuál es el único caso en que me pueden detener cuando la persona tiene una orden de detención pendiente? Ningún otro caso. Si de partida queda expresamente prohibido hacer el control preventivo de identidad a los menores de 14 años, no se les puede hacer, está prohibido por ley. Ahora, siguiendo con el tema, si bien es cierto, el asesinato de un joven artista malabarista no debiera ser motivo de no sé, de tal escándalo y noticia, este hecho que fue visto por las redes sociales y a plena luz del día por decenas de personas ha desatado la ira de la gente en la calle porque ya está en extremo cansada de los abusos y el accionar prepotente, represivo, torturador y con una falta de criterio mínimo en el uso de la fuerza. Entonces la población termina espontáneamente explotando y reacciona quemando la municipalidad y atacando una comisaría, ambos edificios que representan al poder autócrata. Los hechos, para entender cabalmente lo que pasó, debemos conocer el contexto que se desarrolló en los acontecimientos. Rocío Cavieres, hermana del extinto, reveló que su hermano padecía esquizofrenia, una condición psiquiátrica que nunca le había causado problemas. Asimismo, indicó que él, además, era tío del joven que cayó al río Mapocho durante un operativo policial en manifestaciones. Acuérdense, el 2 de octubre creo que fue del año pasado. Por medio de testimonios dados en redes sociales, la gente de Panguipulli, Francisco era amedrentado hace como 2 semanas en forma constante y sistemática, tal y como son amedrentados casi todas las víctimas de trauma ocular y sus parientes, y aquellos a quienes les ha sido asesinado un pariente, con el claro y único objetivo que por miedo los afectados se desistan de las querellas contra carabineros donde se hacen parte. O sea, esto tiene un componente más complejo, no es llegar, esto no fue una cosa accidental. Por otro lado, Caviedes, la hermana del extinto, dijo que su hermano no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada, por eso no había renovado el carné, lo había perdido, y cuando el carabinero le pregunta por el carné, él no lo tenía, y no es que lo estuviera negando o no quisiera pasarlo, simplemente no lo tenía. Después de haberle pedido el carné y el joven haberlo negado, el oficial de carabineros dispara 2 tiros a los pies, al piso como advertencia. El joven impotente se abalanza contra quien le dispara y ya sabemos el resto, ¿cierto? Pero tras la muerte de Francisco se desataron incidentes en la ciudad y en todo el país, porque realmente la gente se siente, ese es el ambiente que estamos viviendo producto de una permanente y cada vez más aguda opresión bajo este gobierno fascista nefasto que tiene un 4% de aprobación. En medio de las manifestaciones registradas en la comuna de Panguipulli, la municipalidad de la comuna que fue incendiada por personas que protestaban en la ciudad y por redes sociales nos enteramos que fueron lanzadas bombas molotov a la comisaría también respectiva. Carabineros siempre en el ojo del huracán. Las reacciones nos hicieron esperar exigiendo la refundación y una intervención civil de la institución urgente. El hecho ocurrió cuando los efectivos policiales hicieron un control de identidad. Bueno, esto es, en realidad, hablar de lo mismo, algo que ustedes conocen. Pero aquí hay algo importante. Para el ex fiscal Gajardo, un fiscal absolutamente respetable, honesto, que tuvo que renunciar porque no se prestó para las cochinadas que hicieron con el caso Penta y con los senadores de la UDI, prefirió renunciar. Él dice, las imágenes de Panguipulli son terribles, apuntando además del descriterio en el proceder del efectivo policial, el manejo de las armas de la policía, a quien se le concede el monopolio en el uso de la fuerza, debe ser con criterio y como último recurso, argumentó. En tanto, su colega, el abogado Jaime Baza, señaló que los usos de la fuerza e imágenes como las de Panguipulli indican que es urgente disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial que respete nuestras garantías y derechos básicos. Para el senador Alejandro Guillier, las imágenes del baleo en Panguipulli estremecen. Una policía corrupta y un gobierno deslegitimado que no quiere intervenirla nos hace mal como país. Un control de identidad no debiera terminar así. Espero por el bien de Chile que se investigue y se aclarezcan los hechos, indicó. Entonces, independiente del actor de Francisco, que prácticamente se inmoló al lanzarse contra el policía, él es una víctima de una presión sistemática, considerando su enfermedad, y una política de amedrentamiento que caracteriza a esa institución fascista y al servicio del poder económico. Estas prácticas dictatoriales son frecuentes y podemos citar decenas de casos. Y este tipo de prácticas mafiosas nos preocupan y por eso que siempre las denunciamos y seguiremos denunciándolas. Ahora, parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores, una pregunta de que llegó ahora o del programa anterior, no sé, pero antes de entrar en el tema, ¿qué les parece si hacemos la cada rato en diferentes lugares? que todos los días, a cada rato, en diferentes lugares, seguimos viendo los mismos problemas de cada día? Pregunta Matías González. Estamos aburridos de ver lo mismo en televisión, los mismos problemas. ¿En qué momento este nuevo orden mundial se va a parar? ¿Y quién lo va a hacer finalmente que pare? Estamos aburridos que finalmente la gente siga manipulada por el miedo. ¿Por qué los días, a cada rato, en diferentes lugares, seguimos? Bueno, Matías, mira, muy buena tu pregunta. La verdad es que lamentablemente no te puedo decir lo que tú quisieras escuchar. Te tengo que tratar de decir lo que yo considero que es la verdad, de acuerdo a la información que yo tengo, que tampoco es la verdad absoluta, porque no siento que, no soy dueño de la verdad. Procuro buscarla siempre, pero no me considero dueño de la verdad absoluta. Pero lamentablemente vamos a seguir con esto, y aunque tú no lo creas, no como estamos ahora, sino cada vez peor. Y eso que mencioné delante de la agenda que tienen para marzo, te da cuenta de que la represión va a ser cada vez mayor. Los atropellos van a ser cada vez mayor. Van a entrar a tu casa a sacarnos. Si tenemos algo, sospecha de cualquier cosa, ellos van a entrar. Nos van a llevar detenidos. Nosotros que estamos haciendo esto, estamos expuestos a que el día de mañana nos hagan desaparecer. Pero tenemos que seguir haciendo esto porque no podemos callarnos. Yo prefiero morir luchando que morir como cordero, de verdad. Entonces, el panorama es así, digamos. Y esto se va a terminar con el contacto cósmico y el próximo regreso de Cristo, no antes. Porque esto va a ser cada vez peor, lamentablemente. Y eso te da, te, eso te, esa cosa que a lo mejor hace algunos años atrás no te la habrías imaginado, no te habrías imaginado la represión que tenemos ahora, y menos la que vamos a tener en un par de años más, te da es la prueba absoluta de que estamos en el final de los tiempos, porque no hay ninguna cordura, no hay nada, no hay ninguna cosa lógica, es una dictadura mundial la que nos están llevando, la dictadura del nuevo orden mundial que está encabezada por a la luz visible por la ONU. La ONU es la interlocutora que le da, la ONU recibe órdenes, por supuesto, de quienes mandan, y la ONU es la interlocutora que les da las directrices a los países, a los gobernantes, a los presidentes. De hecho, nosotros tenemos una persona aquí que gobierna nuestro país, que pertenece a la ONU, que se llama Silvia Rux. No sé si la han oído mencionar. Entonces, ella es la encargada de supervisar que Chile llegue al nuevo orden mundial. Y como Chile nos gusta ser adelantados, nos adelantamos a las cosas, nos creemos vivos. Lamentablemente vamos muy adelante en el tema del orden mundial en relación, por ejemplo, a los países de Latinoamérica. Entonces, la dictadura mundial aquí en Chile se está imponiendo. No valen las democracias. Los parlamentarios que supuestamente eran de oposición ya no son de oposición, están aplastados. El poder judicial, que se supone que es un poder independiente, también está aplastado y no tiene ninguna independencia del poder político, que es el reflejo de la orden que viene de la ONU. Por lo tanto, también siguen los mismos dictados. Entonces, analicemos jurídicamente, como estuvimos analizando la sentencia, en base al control de identidad, en base a lo que corresponde. Por ejemplo, que se ve en el segundo video de este chico que asesinado, que el sexto tiro lo mata y está reducido en el suelo y le disparan al corazón. ¿Cómo se llama eso? Entonces, no había para qué. Si querían reducirlo ya, hasta los dos últimos tiros, los dos últimos tiros eran absolutamente innecesarios. Lo hubieran dejado herido y lo hubieran controlado perfectamente, si ya no se podía mover. Entonces, pero claro, no hay derechos humanos, las instituciones, los convenios internacionales de derechos humanos no se respetan porque hay una dictadura que está encima de eso. Y todas esas cosas que hace 20 años atrás o hace 10 años atrás incluso no habrían pasado, están pasando ahora. ¿Por qué? Porque estamos en el final de los tiempos y el nuevo orden mundial se está imponiendo y es una realidad. No es una cosa de conspiranoicos. No es una cosa de que no estamos pasando el rollo, que no, no. Hoy día es realidad. El foro de Davos terminó la última semana de enero y eso está en implementación y cada vez más. Entonces, lamentablemente, Matías, no te tengo buenas noticias. Esa es la realidad. Y por eso que eso nos va a llevar, de alguna manera, lo positivo de esto es que nos va a llevar a darnos cuenta que el único camino es buscar la ayuda del cielo. No, de aquí, de la tierra, no tenemos ninguna posibilidad de recibir nada. Vamos con otra pregunta que llegó. El miedo, Claudio, está constantemente, pregunta Bastián Donoso, maneja a la gente y hace que las personas no se esfuercen, no se desarrollen y estén constantemente sumidas en la pobreza intelectual y el manejo y la manipulación. Según usted, hay una... Bueno, sí, excelente pregunta. El miedo es, lamentablemente, una evidencia de falta de fe. Es la evidencia de la lejanía de Dios. Las personas alegres, humildes, hay personas alegres que no tienen nada y sin embargo son positivas. Esas personas están cerca de Dios en su corazón. Las personas generalmente que tienen mucho, mucho dinero y tienen mucho que perder, están llenas de miedo. Tienen miedo de todo, de todo, de todo, de todo, porque el miedo es contrario a la fe y es producto de nuestra ignorancia. Entonces, y la mejor forma para controlar a la gente es a través del miedo y la ignorancia que tenemos. La televisión no nos entrega ningún conocimiento, nada de nada. La educación cada día es más pobre para que seamos ignorantes. Le van sacando materias a los estudiantes. Entonces, cada día vamos a ser robots. Entonces, siendo miedosos e ignorantes, somos fácilmente controlados. Nos ponen cualquier cosa, los actos vandálicos, ¿usted cree que los hacen las personas que andan en la calle protestando? No. No, a ellos no les conviene. Y la gente que está en la calle sabe de que tiene que evitar hacer actos vandálicos. Lo único que promueven el gobierno, los medios de comunicación, del gobierno, que son todos de la línea del gobierno, son los actos vandálicos, porque ¿cómo van a promover? ¿Cómo queda el gobierno si promueven una movilización pacífica, una movilización espontánea? Quiere decir que el gobierno está promoviendo que tiene mucha desaprobación, no. Entonces lo único que pueden promover es el vandalismo, para que los descerebrados que ven mucha televisión digan, no, es que yo quiero paz y que pongan orden. Y entonces nos sometemos en forma voluntaria, como corderos, al matadero. Eso es lo que, producto de la ignorancia y el miedo. Tenemos dos preguntas más. Me gustaría avanzar en las temáticas que tenemos que hablar antes de seguir con las preguntas, porque si no, no vamos a poder avanzar. Queridos auditores, las preguntas se las prometemos responder, pero por favor tenemos que avanzar porque hay temáticas que son muy importantes que tienen relación con las cosas que van a venir y ustedes se van a dar cuenta. Hoy día, perdón, el 9 de febrero recién pasado salió una noticia en el Vaticano que tiene relación con eventos y por eso se lo menciono, no porque yo suscriba lo que dice el Vaticano ni nada de eso, sino que tiene relación con eventos, ya lo van a ver ustedes, que se van a producir y que tienen relación con el final de los tiempos. A ver, el Papa Emérito Benedicto XVI está horrorizado por las reformas de Francisco. El nombramiento de la primera mujer de la historia al sínodo de obispos parece haber distanciado aún más a Benedicto XVI del Papa Francisco. Fuentes de Roma aseguran que el Papa Emérito cree que esta vez el religioso argentino se le fue de la mano. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque esto, y se lo voy a mencionar rápidamente, El Papa Francisco ha estado abierto a la idea de permitir que se ordenen hombres casados en la zona de la Amazonia para satisfacer las necesidades espirituales de quienes viven en esa región del mundo donde hay escasez de clérigos. El año pasado, esa intención de Francisco no se materializó, en parte que el Papa emérito y otras prominentes voces de la Iglesia Católica lo rechazaron tajantemente. ¿Por qué? Por estas dos cosas. Por un lado, que quiere meter una mujer, y por otro lado, que quiere que se ordenen sacerdotes casados en una zona particular. Esto produce la peor, el horror más grande entre los católicos ortodoxos apegados al dogma, que son los que están llenos de inmundicia. Son tan cerrados y apegados al dogma que no ven más allá. No ven que ha sido justamente el celibato la causa de la inmundicia de las iglesias. El celibato no es de origen bíblico y se los voy a demostrar. Por eso es que les saco esto a colación. Se los voy a demostrar. Es importante. Y esto, ¿por qué es importante? Porque este Papa, que no es un santo, pero que ha luchado contra la mafia, que ha luchado y desbarató el IOR, que es el Banco del Vaticano, que es el Instituto de Obras Religiosas, donde cerraron más de 5.000 cuentas que tenían relación con la mafia, y ha hecho varias cosas y está amenazado de muerte, por eso vive en un departamento de 50 metros, a diferencia de los otros cardenales que viven en un departamento de 700 metros cuadrados. Este Papa tiene la misión de dividir la iglesia, y dividir la iglesia no es negativo, porque la iglesia está podrida, como una forma de purificarla. Entonces, claro, parece una herejía lo que estoy diciendo yo. Y no me importa que me digan hereje, pero tengo la certeza de lo que estoy diciendo. El Papa no está contraviniendo el Evangelio, que es lo más importante. El Evangelio nos dice que el celibato es un don de Dios que da a ciertas personas. Mateo 19, 11, 1 Corintios 7, 1, 2 y 7, 9. Alguien que no ha recibido ese don no debe intentar vivir una vida de soltería permanente. Obviamente, los que eligen una vida de celibato no participarán en las relaciones sexuales con hombres, ni con mujeres, ni con niños, ni con animales. Primera de Timoteo 4, 12, Efesios 5, 3. Habiendo dicho eso, es mejor casarse que arder con deseo sexual, 1 Corintios 7:9. Esas cosas no las dicen en las iglesias. Los que dicen que tienen el don del celibato y cometen fornicaciones han pervertido ese don de Dios. Además, si una iglesia obliga a alguien a no casarse cuando no ha recibido el don de continencia de Dios, tal iglesia está condenándolo al fracaso y a cometer perversiones. Claro que existe gente perversa que entra en una iglesia con el propósito de cometer inmoralidades desde un principio. Cualquier persona que viola a menores de edad debe recibir un justo castigo y pasar muchos años en la cárcel. ¿Qué es lo que le quiero decir eso? Que el celibato no es de Dios. O sea, lo que pasa es que las personas que son célibes en forma natural son santos, porque tienen una condición espiritual que les permite contenerse del deseo sexual. Pero la mayoría de las personas no somos santos. Y entonces, una persona que no santo, que se convierte en sacerdote, si lo obligamos a ser célibe, va a terminar degenerado, como ha sido la norma en la Iglesia Católica. Pero es que ya la cantidad de casos. Y salió la pudrición. Y por eso que la Virgen hablaba de cloacas de impureza. Hermanos, dice el Evangelio, en 1 de Corintios, perdón, 7, versículo 24, hermanos, a cada uno que permanezca en la condición en que fue llamado. Si estás unido a una mujer, no procures separarte. Si estás libre de mujer, no busques mujer. Eso nos dice el Evangelio. Queremos enfocar en las palabras de Pablo cuando al estado de soltería afirma que es bueno y aceptable si alguien tiene el don de no casarse. Pablo quisiera que todos tuvieran ese don, pero reconoce que no es así para la mayoría. Estar casado como estar soltero, ambos son dones buenos que Dios otorga. Habiendo dicho eso, el estado de soltería ofrece beneficios en cuanto al servicio al Señor. Los que no se casan pueden enfocar el ministerio con menos distracciones, ciertamente, pero No todos tienen esa capacidad. Entonces la Biblia nos enseña claramente que ciertas personas tienen un don especial de continencia de Dios que les ha dado la habilidad de no casarse sin caer en la inmoralidad, porque son santos. Pueden dedicarse más de lleno al servicio de Dios. Aún así, la norma para la gran mayoría es casarse. Los que intentan vivir una vida sin casarse, que no tienen el don de soltería, lucharán y fracasarán. Y es lo que ha pasado. Los que se casan porque piensan que deben hacerlo sin esperar el tiempo indicado de Dios, tendrán luchas y fracasos también. En ninguna parte y en plazo cualquiera, enseña la Biblia que el liderazgo religioso debe abstenerse del matrimonio. Al contrario, la gran mayoría de todos los líderes espirituales en la Biblia han sido casados con hijos. Observa esta lista. Noé, con descendencia, Abraham, con descendencia, Sara, con descendencia, Isaac, con descendencia, Jacob, con descendencia, José, con descendencia, Moisés, con descendencia, Josué, no menciona descendencia, pero es probable que sí, Rahab, con descendencia, Gedeón, con descendencia, Barak, no menciona descendencia, Jefté, con descendencia, David, con descendencia, Samuel, con descendencia, y así muchos otros. Observa también que uno de los requisitos de los obispos ancianos en Tito 1:6 y Timoteo 1:3-2 es ser marido de una sola mujer, nos dice la Biblia. Esto es, si alguno es irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, palabras textuales de la Biblia. Un obispo puede ser irreprochable marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decoroso, hospitalario, perdón, apto para enseñar. No debemos menospreciar el don del celibato. Dios lo ha otorgado a los que Él quiera. Tampoco debemos ir al extremo de pensar que todos los líderes de una iglesia tienen que poseer ese don. Como vemos, es muy bíblico que los líderes de una iglesia sean casados. Los apóstoles, de hecho, tenían esposa, Mateo 8, 14, 15 y 1 de Corintios 9, 5. Entonces, cuidado, que la iglesia, cuando cayó en manos del demonio, después de los primeros siglos, era fieles las enseñanzas de Jesús, tal como las dio, después cayó en manos del demonio, y empezaron en los concilios, en Elvira en España, en el año 305, en Nicea el 324, en Cartago el 390, y así, el primer concilio de Letrán en 1123, terminaron, prohibimos absolutamente a los presbíteros, diáconos y subdiáconos, la compañía de concubinas y esposas y la cohabitación contra mujeres fuera, lo que permitió que habitaran el concilio de 320 de Nicea. Y así, en la encíclica de 1079 dirigida a toda Italia y Alemania, Gregorio, el Papa Gregorio, pronunció estas palabras violentas: si hay presbíteros, diáconos o subdiáconos culpables de crimen de fornicación, o sea, viviendo con mujeres como sus esposas, prohibimos a ellos en el nombre de Dios Todopoderoso, y eso es absolutamente hereje, por la autoridad de San Pedro, entrar en las iglesias hasta que se hayan arrepentido y hayan rectificado su conducta. Entonces, ahí les traigo toda la información, desde, por un lado, la Biblia, y después cómo la iglesia, con esto es obra del mal, aunque usted no lo crea, esto no es como lo piensan los recalcitrantes ortodoxos católicos fanáticos, sino que es obra del demonio, porque el demonio sabe lo que pasa. El demonio va contra la palabra de Dios y entonces impone el celibato. Y con eso se le degeneran todos sus miembros. Y eso es lo que ha pasado. Y destruyó la iglesia, el demonio, con eso. ¿Se dan cuenta? Y ustedes saben, todos sabemos, y es Vox Populi, que en el Vaticano se hacen misas satánicas, y que se hacen orgías, y que se hacen que hay muchos proclives a la pedofilia. No estoy diciendo ninguna herejía, estoy diciendo la verdad. En el nombre de Dios lo digo, y sin ningún miedo a recibir algún tipo de sanción desde el punto de vista de que estoy diciendo una herejía. No estoy diciendo ninguna herejía, estoy diciendo cosas fuertes, ¿sí? Que nadie las dice o muy pocos se atreven a decirlas. Pero eso es lo que les quería contar, digamos, a propósito de esas aprehensiones del Papa Emérito. Y estos dos papas aparecen en una profecía, y hablan de un cisma. Esto que está promoviendo Francisco va a producir un cisma que es una división. La división que tiene que promoverse para terminar con la inmundicia de la iglesia. Entonces, y esa va a ser esa inmundicia, y ese, perdón, ese cisma, esa división de la iglesia, va a ser la antesala del gran aviso. Y cuando venga el gran aviso, las cosas sí que van a cambiar completamente. Ahí ya sí que no vamos a vivir más. Seguramente no vamos a poder trabajar más. Vamos a tener que vivir otra vida porque va a ser tan fuerte los que va a venir que el mundo va a cambiar absolutamente. Entonces, eso era cuanto les quería decir. Y seguimos con las preguntas de nuestros auditores. Tenemos otra pregunta. Agenda de manejo mundial. Y usted habla de la Agenda 2030. ¿Qué vendría ahora, según esto, pregunta Carmen Millar, en los próximos años? Ya estamos en el 2021. ¿Qué viene ahora? ¿Nos puede comentar, por favor? Según usted, hay una... Sí, muy buena tu... Muchas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de mencionar un poco la cronología de los eventos. Yo no le puedo decir exactamente qué va a venir el 2021, pero sí le puedo mencionar con bastante aproximación a la verdad, en base a muchas profecías de muchos mensajeros del cielo, que profecías de beatos, santos, las mismas cosas que dice la Biblia, que son cosas que se han sido dichas hace mucho tiempo, de que pronto, por ejemplo, a ver, los hogares se convertirán en campos de concentración masivos. Esto ya lo estamos viendo, ¿cierto? Porque la gente está desesperada por salir, pero no vamos a salir muy pronto. Vamos a salir un rato y después vamos a tener que guardarnos de nuevo. Largas filas de gente para recoger alimentos de primera necesidad, familias divididas, esto no es fácil, sino al contrario. Los ancianos abandonados en largas filas, despreciados por su familia, porque va a ser muy difícil poder alimentarlos, entonces ya son considerados no necesarios. Esa es la falta de humanidad que tenemos mucha y eso va a ser una prueba para nosotros. Se va a ver, lo que realmente vamos a observar es la ley del más fuerte. Hay mensajes que dicen que va a haber un gran terremoto y vi al mar adentrarse en la tierra y los necios no se iban a los lugares altos pereciendo ahogados. Vi gran cantidad de personas ahogadas a causa de un volcán que emerge del fondo marino y crea un tsunami. El cielo se puso grisáceo y los hombres corrían de un lugar a otro con terror y espanto, pero las criaturas de fe se hincaban y extendían sus brazos adorando a Dios. Los días noticieros anuncian que un supervolcán entró en erupción y ha provocado un clima de tipo invernadero. Ese es el volcán Yellowstone. Se paralizan los vuelos y todo medio de transporte en los países. Los templos se llenan de personas pidiendo confesión. Habrá padecimientos en gran número de países. Los habitantes se levantarán contra sus gobernantes. Eso está ocurriendo ya. Quienes dominan a la humanidad y no son los presidentes, sino los grandes masones que preparan el gobierno único, que ya es una realidad, quienes gestan el caos en los países. La guerra se anuncia y se inicia. Entonces, se ven muchos imprevistos y desconocidos eventos de la naturaleza que son inexplicables en la ciencia. Entonces, dice también que hay una noticia que sale del Vaticano y que estremece al pueblo de Dios. Esa noticia, lo más probable que sea, es que anuncien el fallecimiento del Papa, que en realidad no va a fallecer, sino lo van a hacer como que fallece y se va a esconder y va a salir, porque va a tener que salir arrancando. Entonces van a elegir un falso Papa, y ese falso Papa va a ser el promotor de la agenda del anticristo. Ese es, en la Biblia aparece como el falso profeta. La fuerza de la naturaleza es imponente y paraliza parte de la humanidad. Se instaura el mal, la perdición del hombre, gran lamento en toda la tierra, el lamento de un pequeño resto fiel a Cristo y a su madre. La guerra se declara y se desestabiliza la humanidad. Las armas inesperadas salen a la luz, causando espanto. La espiritualidad reside en pocos. La palabra de Dios casi no se escucha, es prohibida y el hombre debe buscarla sin cansancio, hasta en medio de las rocas donde no son mirados. El centro de la cristiandad se debate, llega la traición y el cisma, que es lo que le estaba diciendo. El catejón recibe la fuerza de lo alto para sostener al resto fiel, llega a su final y el cisma se expande. Después de un largo padecer, llega la paz divina. Después del largo padecer, viene el contacto cósmico y el retorno de Cristo. Y después viene la paz. Eso es, a grandes rasgos, en forma muy liviana y muy ligera, lo que viene. Ahora, si viene para el 2021, para el 2021 yo creo que vamos, de acuerdo a lo que es mensaje, porque yo no soy nadie, de acuerdo a los mensajes se nos ha dicho que vamos a tener una trueba, que probablemente va a ser en gran medida por las vacunas, pero antes de fin de año probablemente empecemos con otra pandemia mucho más fuerte, porque el hombre no entendió, el hombre no acusó recibo del mensaje de la naturaleza, el hombre todavía cree que el virus fue creado por el hombre. Mandaron una comisión especial de la OMS con científicos, y la OMS, que no merece mi confianza ni mucho menos, pero la OMS declaró que este virus había salido de un animal y que no había sido creado por hombres. Científicos independientes también lo dijeron. La CIA, que no merece tampoco mi confianza, también lo dijo. Entonces, este virus es un virus de la naturaleza. Los virus que ha creado el hombre no están participando en este momento. Así que eso es cuanto le puedo decir, querido auditor. ¿Vamos con otra pregunta? Se habla de miedoso e ignorante, por acá florentino. Ya, ¿y alguna vez esto irá a cambiar? ¿De qué depende que cambie si las autoridades están todas corruptas, tal y cual como usted dice, o está todo cooptado por el poder mundial? A nadie le importa la gente pobre y humilde como nosotros. ¿Quién hará algo por la comunidad, por la gente? Porque mientras usted habla y explica las cosas bastante bien, a veces hay para comer, a veces no. ¿Qué se puede hacer, don Claudio? Es muy difícil, muy buena su pregunta y muy difícil, porque ha sido dicho que el mendigo enseñará al rico a sobrevivir en estos tiempos que van a venir. O sea, eso le da una pauta de que los que están pasando apreturas no van a ser solamente los que hoy día la están pasando, sino vamos a ser todos. Hoy día nosotros tenemos un trabajo que nos alcanza para subsistir, lo justo, pero mañana no lo vamos a tener, y vamos a tener, pero hay una forma de subsistir, ¿sí?, que ustedes a lo mejor no la creen, y es legítimo que no lo crean, pero en la Biblia, cuando el Señor ayudó al pueblo judío a escapar de la esclavitud del faraón egipcio, ese pueblo judío era un pueblo humilde, y por lo tanto era el pueblo de Dios. Hoy día el pueblo judío, que se hizo llamar Israel, porque en la Biblia el nombre Israel es un nombre que tiene que ver con algo divino, un pueblo elegido. Ellos se pusieron hace 72 años Israel. La Biblia fue escrita hace más de 3.000 años. Entonces ellos usan ese nombre en forma fraudulenta para hacerse y mantener ese privilegio de ser elegidos de Dios. Pero ya no son elegidos de Dios, es el pueblo más desobediente, es el pueblo más soberbio que existe, son los judíos. Ellos son los dueños del dinero, entonces ellos mandan el mundo. Entonces ese pueblo es el pueblo más desobediente de Dios, el pueblo más soberbio, y va a ser duramente castigado, justamente porque por su desobediencia se les dio la mejor oportunidad, y primero rechazaron al Mesías y ahora están esperando su Mesías, que no es otro que el Anticristo. Entonces, ahí van a recibir de lo suyo. Ahora, ¿quién va a parar esto? Decía usted, querido auditor. No va a ser ni ningún candidato que salga de la izquierda, ni de la derecha, ni Chipín, ni Putin, nadie de la tierra. Y mientras más oprimidos estemos, nos vamos a dar cuenta que lo único que nos queda es clamar al cielo. Y clamar al cielo, y el cielo nos va a dar dos respuestas. Una es el contacto cósmico y otro es el retorno de Cristo, que va a cambiar todo. Pero también el Señor ha dicho, no solo en la Biblia, sino que muchos otros mensajes, que Él alimentará a su pueblo fiel. Para que el pueblo fiel, el pueblo creyente, el pueblo que tiene fe, que clama a Dios con fe, porque tiene la certeza que es lo único que puede tener, porque el hombre es cada día más bestial, más despiadado, como usted muy bien lo dice en su pregunta, y cada vez va a ser peor. No le gusta lo que le digo, pero es la verdad, va a ser peor. Entonces, eso va a hacer que clamemos solamente a Dios. Y en la medida que nosotros clamemos a Dios, vamos a empezar a confiar en Dios. En la medida que empecemos a confiar en Dios, vamos a empezar a tener fe. Y cuando, en la medida que tengamos fe, el Señor nos va a alimentar. Así como alimentó a su pueblo en el desierto. Cuando necesitaron agua, hizo aflorar agua del desierto. Cuando necesitaron agua cuando necesitaron comida, cayó el maná del cielo. El Señor va a multiplicar los alimentos. Si nosotros, si usted en su casa tiene una pequeña despensa y es capaz de compartirla con quienes no tengan, el Señor va a multiplicar su despensa, lo ha dicho. Si usted tiene fe en Él, va a multiplicar su despensa, y su despensa, que sirve para alimentar a otras personas, no a venderle alimento a otras personas, sino a alimentar generosamente, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores de las riquezas de Dios. Entonces, si el Señor si ve que nosotros servimos, tenemos compasión y ayudamos a otros, ha dicho que va a mantener nuestra despensa de la misma forma como lo hizo el Señor, por ejemplo, con la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento, en Elías, cuando confió en el mensajero de Dios, que era Elías, y la última harina y aceite lo usó para hacerle un pan, y después nunca más le faltó la harina ni el pan a ella, por haber confiado en Dios o en su mensajero. Y hay muchas evidencias en la Biblia de que Dios ha alimentado a su pueblo. Y bueno, en el Evangelio también, Jesús multiplicó el pan muchas veces, no solo en donde aparece descrito, sino en muchos otros pasajes aparece la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, eso, querido auditor, aunque usted no lo crea, eso va a ocurrir. Y esa es la manera que Dios nos va a cobijar, nos va a proteger del mal. Y nosotros, cuando veamos que nuestra agua nos falta y nuestro alimento nos falta, vamos a confiar cada día más en Dios. Entonces, no vamos a tener miedo. Vamos a sentir que con Dios lo tenemos todo. Como decía un santo, San Agustín, decía, todo se pasa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta. Entonces, nos vamos a dar cuenta que con entregándonos a Dios, tenemos todo. No vamos a tener miedo. Nos vamos a transformar en pueblo fiel. Y de esa manera podemos disfrutar de las primicias que Dios nos ha ofrecido. Y no tiene que ver con que usted sea creyente. No tiene que ver con que usted esté adscrito a alguna religión. No. Dios es mucho más que una religión. Dios es mucho más que una creencia. Dios es el absoluto, es el todo, es la causa primera. Entonces, nosotros mismos lo vamos a ir sintiendo, lo vamos a ir percibiendo. Y de esa manera vamos a poder enfrentar lo que viene. ¿Tenemos alguna otra pregunta, queridos auditores? Se habla de miedoso e ignorante, por acá Florentino. Ya, ¿y alguna vez esto irá a cambiar? De qué depende que cambie si las autoridades están todas corruptas, tal y cual como usted dice, o está todo cooptado por el... Sí, esa era la... Señora Claudina Espinosa, ¿en qué momento veremos la presencia de Dios acá en la tierra, Claudio? Hablas mucho de violencia, de todo lo que está ocurriendo, estamos aburridos de eso. ¿Hay algo en lo cual encontrar paz, tranquilidad, encontrar esperanza? ¿Qué dicen los contactados que usted siempre menciona? Ya estamos aburridos de tanta opresión. Sí, le encuentro toda la razón, señora Claudina, absolutamente toda la razón. Por eso que este programa, querido auditor, que era un programa de denuncia, se fue transformando en un programa espiritual. Porque ustedes mismos le fueron dando un curso distinto, porque querían una respuesta. ¿Qué hacemos? Todo es negativo, se nos viene todo encima, ¿qué hacemos? Efectivamente, nosotros hablamos del contacto cósmico, el contacto extraterrestre. Los ángeles, como dice la Biblia, buscarán a todos sus escogidos desde todo punto, de los cuatro puntos de la tierra. Eso está en Mateo 24. Ahora, también dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra dejada. ¿Cómo va a ser tomada y la otra dejada? Entonces, una va a ser tomada porque va a ser elegida. Eso es lo que está tratando de ejemplificar. Los ángeles recogen, buscan a los escogidos en todo el mundo. Eso es lo que dice. Y como ejemplo dicen, uno van a estar en un trabajo, haciendo cualquier cosa y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Eso es lo que está tratando de decirnos la Biblia. Y eso es concordante con lo que el contacto cósmico. Dios es tan misericordioso que nos va a dar un aviso con el contacto cósmico para que nos dé una última oportunidad para convertirnos a nivel de humanidad. Va a ser tan espectacular, tan impactante ver seres solares, seres de luz caminando entre nosotros. Seres que tienen la capacidad de hacer cualquier cosa. Seres tan evolucionados que van a subirse a una nave y van a tomar una velocidad inimaginable para nosotros, superior a la velocidad de la luz. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer que la parte de abajo de la mandíbula se nos caiga, porque vamos a quedar impactados. Y vamos a tener claro que eso no es de este mundo y que es de origen divino. Que es una evidencia que son los ángeles que se presentan como una forma de una última, un último llamado, una última esperanza para que la humanidad enmiende el rumbo. Porque si no enmiende el rumbo, va a la destrucción total. La humanidad va a desaparecer completa. Salvo los que sean rescatados por estos seres que les decía yo, que son los que hagan el bien, y por cierto, todos los niños. Entonces los niños no tienen que tener ningún miedo. Los niños son los preferidos de Dios, y ellos van a ser todos salvados, rescatados. La mayoría con el cuerpo. No, algunos no van a poder ser rescatados con el cuerpo, pero la muerte no existe. Entonces esos van a la luz de Cristo. Los niños van todos a la luz, sin ningún problema. Así que, queridos auditores, estamos llegando a su fin. Muchas gracias por sus interesantísimas preguntas, una vez más. Y esperamos contar con ustedes en un nuevo programa, el próximo jueves, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias.